mató cuando volteé, lo tenía arriba, es una luz. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Escucha de mi cabeza, en lengua extraña me hablaba, pero entendí. Lo juro que no había tomado, solo estaba encandilado, la hora perdí. Yo sé que vendrá por mí. Entonces que no lo vemos más por aquí. Ya no sé ni qué pensar de que llegó una carta del hospital. Pablo tiene quemaduras, dice que era permanente, no quiere hablar. Ay, yo sé que vendrá Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ya llegó el Café Tacuba.